te pones ardiente. Y en lo que se te figura me lleva a la locura. Tú tienes algo ahí que sube mi temperatura. La noche es oscura, pa' los dos es segura. Desnúdate despacio y acabemos con la duda. En lo que se te figura me lleva a la locura. Tú tienes algo ahí que sube mi temperatura. La noche es oscura, pa' los dos es segura. Desnúdate despacio y acabemos con la duda. ¿Qué es lo que puede pasar después de hacer el sex? Después que nuestros cuerpos se queman en placer y que te prenden candela. La noche está perfecta para salir del esquema. La rutina aburrida ya la dejamos atrás. Solo quiero darte más, un orgasmo bien sexual. De eso afrodisíaco, perfume de gabán, el aroma del placer que tú quieres, baby girl. Buena lubricación para darle rápido, rápido, rápido, sin tiempo límite. Pongo elástica. Prende tu cuerpo que me encanta que te pone fiera. Actívate y suéltate. Yo quiero más violento, más pique el artillero. Explosivo, dinamita de la pura, la locura. Dale sin miedo, sin censura. Que me encanta tu figura, sube temperatura. Tu cuerpo me cautiva más. Solo quiero darte sexo más. Que no puedo evitar las ganas de tenerte dentro de mi piel. Que se te figura me lleva a la locura. Tú tienes algo ahí que sube mi temperatura. La noche es oscura, pa' los dos es segura. Desnúdate despacio y acabemos con la duda. Lo que se te figura me lleva a la locura. Tú tienes algo ahí que sube mi temperatura. La noche es oscura, pa' los dos es segura. Desnúdate despacio y acabemos con la duda. Esto es SL Music. Desde cero, The Mixtape, Hilder, el maestro de las letras, Kristen, The Crazy Move, haciendo otro palo como lo acostumbrado a hacer, Kristen, sumando otro hit a su cuenta personal. Intentar pararnos es como querer parar la lluvia con las manos, o sea, imposible para ustedes. Tyler, el artillero de la lírica. The Mixtape.